Cipriano y Rosa María dejan a su hijo encargado y como espaldas mojadas se cruzan pa'l otro lado. Pronto encontraron trabajo por el rumbo de McAllen. Ella es muy joven y hermosa, y el de los hombres que valen. Al gringo dueño del rancho le gusta la hembra al instante. Fue por temor o amenaza, pero la hizo su amante. Alguien le avisa a Cipriano y este como fiera herida, con un puñal en la mano, les quita a los dos la vida. Mata primero al gabacho, ella asustada gritaba, si no le daba mi cuerpo, la emigración nos echaba. Pero Cipriano juzgando, de su mujer se vengaba. Estuvo 20 años preso, hoy al cruzar la frontera, en el lado mexicano, un hombre joven lo espera. Padre le dice al mirarlo, lo estrecha contra su pecho, lo que le hizo a mi madre, le juro que está bien hecho. Yo a usted ya le he perdonado, sin odio y sin egoísmo. Si una mujer me traiciona, también yo le hago lo mismo. Ya les canté la tragedia de un mexicano y un gringo.